Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Jóvenes y la Educación. Mil disculpas por la tardanza en el inicio de este programa, por algunas contratiempos técnicos. Muy buenas noches otra vez. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 6 de noviembre del 2017, a nuestro segundo programa de radio en español. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove se enorgullece de su trayectoria en ofrecer una educación académica de excelencia. El secreto de nuestras escuelas ganadoras de premios es que tratamos a todos los alumnos como si fueran nuestros propios hijos, siempre poniendo sus necesidades primero. Con todos nuestros éxitos, sin embargo, sabemos que lo académico es solo un elemento de una educación exitosa. Por eso, tenemos otros programas para ayudar a los padres de familia y a la comunidad, como este programa de radio. A través de este programa, queremos informar a los padres de familia y a la comunidad en general acerca de diferentes temas que le ayudarán a sus hijos a tener más éxito en la escuela. Agradecemos el apoyo de la Mesa Directiva de Educación y a la Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, la doctora en Educación Gabriela Maffi, por su apoyo en la realización de este programa de radio. Asimismo, agradecemos a Radio Santa Ana por abrirnos las puertas de su estación de radio para hacer posible esta transmisión en vivo. Esta noche estaremos compartiendo información acerca de las universidades y la educación superior en los Estados Unidos. Preparar a nuestros hijos para que estén listos para ir a la universidad es un proceso muy importante, que empieza desde cuando están pequeños. Como padres, debemos aprender a navegar en el sistema educativo de los Estados Unidos para poder guiar y apoyar a nuestros hijos y para tomar las decisiones que sean las más adecuadas para responder a sus necesidades. Es por ello que esta noche estaremos presentando información más detallada sobre la educación superior y los sistemas universitarios estatales de California, así como las universidades privadas y los colegios comunitarios. Esta noche contamos con la presencia del señor Daniel Mejía. Él es consejero en la Escuela Preparatoria Los Amigos, quien responderá algunas preguntas importantes que tienen los padres de familia acerca de la educación superior. Les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para compartir sus preguntas al aire. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Señor Mejía, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches. ¿Le pudiéramos pedir que se presente a nuestra audiencia y decirnos un poco de lo que usted hace como consejero escolar en el nivel de preparatoria? Sí, claro que sí. Mi nombre es, yo soy el señor Daniel Mejía, soy el consejero de estudiantes del grado 10 en la escuela Los Amigos. He trabajado y he sido parte del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove por 13 años, trabajando en diferentes escuelas y a través de los diferentes grados. Es un placer estar con ustedes esta noche. Gracias, bienvenido. Gracias nuevamente por estar aquí. Señor Mejía, una de las preguntas que en muchas ocasiones algunos padres de familia nos hacen es ¿por qué es importante que nuestros hijos asistan a la universidad? Muy interesante su pregunta, maestro Ursúa. Desde una perspectiva global, estamos observando la necesidad de preparar a nuestros estudiantes para las exigencias del siglo XXI. Vemos que cada vez más se requieren títulos universitarios para obtener puestos profesionales. En muchas de las carreras profesionales, el contar con una licenciatura se considera simplemente como un requisito común.

Sí, efectivamente, un auto se devalúa y el préstamo que usamos para la universidad será mejor inversión, porque después vamos a tener un mejor trabajo. Estimada audiencia, público en general, nos está llegando una pregunta. Como han de saber ustedes, estamos en el internet y tenemos personas que nos están escuchando en diferentes partes de la ciudad, diferentes partes del estado, incluso fuera del país. Vamos a recibir esta pregunta de un radio escucha. Permítanme. ¿Sí nos escucha? Sí, le escucho. Soy la señora María. Siento un poquito de temor porque no tengo papeles. Pero mis hijos han nacido aquí en los Estados Unidos. Quiero saber si ellos pueden recibir ayuda financiera. He escuchado que hay que llenar un formulario del FAFSA, pero mi esposo y yo no tenemos número de seguro social. Muy, muy interesante su pregunta, señora María, y vamos a pedirle al señor Mejía que nos haga favor de ilustrarnos sobre este tema que es común en muchas de nuestras radioescuchas y que, bueno, pues le agradecemos de antemano su pregunta. Señor Mejía, ¿qué nos puede informar acerca de esto? Sí, muchas gracias por llamar, María. Al aplicar para la asistencia monetaria, lo que determina si el estudiante es elegible es si el estudiante es residente o ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, no importa si los padres no tienen papeles o no son residentes de California. Entonces, depende en los estudiantes si el estudiante es residente o ciudadano. Excelente pregunta. Gracias, señor Mejía. Continuando con nuestro programa e invitando también a nuestros radioescuchas para que nos sigan llamando con sus preguntas. Señor Mejía, ¿nos pudiera compartir un poco acerca de cómo los padres de familia pueden ayudar a preparar a su hijo para la universidad? La forma más importante de que los padres pueden ayudar a sus estudiantes en todos los niveles es ayudar a desarrollar buenos hábitos académicos. Los hábitos académicos ayudarán a los estudiantes para que tengan éxito ahora y en el futuro. Algunos de estos hábitos son habilidades para estudiar, organización de sus habilidades y ponerse metas y prioridades, poder acomodar y controlar el tiempo para cada cosa. Recuerde motivar sus hijos y crear oportunidades para que ellos lean, escriban, escuchen y hablen un lenguaje académico acerca de las diferentes materias o clases durante el tiempo que están en casa. Le recomendamos que empiece a hablar de la universidad y de las carreras profesionales con su hijo desde muy chico. Nunca es muy temprano para que él vaya escuchando acerca de la universidad. Recuerde que las escuelas, las universidades son campos públicos donde los padres y estudiantes pueden asistir. Además, en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, nosotros enfatizamos la importancia de adoptar una mentalidad de crecimiento en la escuela y en la vida. Con esta mentalidad de crecimiento, nuestra manera de pensar ve los retos como oportunidades de mejorar. Estudiantes que adoptan una mentalidad de crecimiento creen que ellos pueden controlar los resultados en su vida por medio de esfuerzo y práctica. Cuando ellos cometen un error o tienen un tropiezo, aprenden de esos errores y fallas porque ellos tienen una resistencia emocional para levantarse después de un problema. Si estos estudiantes con mentalidad de crecimiento cometen un error, se dicen a sí mismos: no sé cómo hacer esto todavía, pero con esfuerzo y perseverancia aprenderé a hacerlo. Como padres necesitamos alentar esa persistencia y perseverancia, pero también debemos de tener cuidado de no proteger a sus hijos de las derrotas tratando de culpar a otros por sus errores. Pregúntese, ¿qué podemos aprender de esto que estamos experimentando? ¿Cómo podemos hacerlo diferente la siguiente vez? Gracias. Esta idea de crear en nuestros hijos una mentalidad de crecimiento es esencial, porque cuando nuestros hijos saben que se deben esforzar, ellos logran lo que quieren, aun cuando después de intentar varias veces. Además, con lo que respecta a la participación de los padres en la educación de sus hijos, es muy importante que usted, como padre o madre de familia, sepa lo que sus hijos están haciendo en la escuela. Recuerde que puede llamar a la escuela de sus hijos en cualquier momento y tener la seguridad de que hay una persona que habla español. Recuerde, estamos al aire y esperamos que usted nos llame con sus preguntas al teléfono 714-340-5823. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es 714-340-5823. Permítanme tomar una pregunta más que tenemos en nuestras líneas. Adelante. Está al aire. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy Asmi Felipe y tengo una pregunta sobre becas para estudiantes indocumentados. Sí, adelante, díganos. Okay, so mi pregunta es que para los estudiantes, los Dreamers o DACA students, ¿a dónde podemos encontrar scholarships, becas? Porque casi las becas son para los que son nacidos aquí, entonces ¿dónde podemos encontrar estas becas para pagar para el colegio? Gracias, excelente pregunta. Permítanos pasarle la pregunta al señor Mejía. Señor Mejía, ¿qué nos puede informar sobre este tema? Sí, muy buena pregunta. Una de las cosas muy importantes es que los estudiantes indocumentados deberían de estar completando la aplicación del sueño. A través de esta aplicación, entonces esos estudiantes no completarían la aplicación de FAFSA. Ellos completarían la aplicación del sueño, ¿verdad? Y a través de esa aplicación, esos estudiantes, mientras que cumplan ciertos requisitos, pueden ser elegibles para el subsidio del estado de California. Ese subsidio pudiera pagar una gran mayoría de la matrícula en las universidades del estado de California y universidades de California. También los consejeros en las escuelas, en las preparatorias, tienen listas de becas. Hay más becas para los estudiantes que son residentes o ciudadanos, pero también hay becas para esos estudiantes que no tienen documentos. Esa lista de becas te recomiendo que empezaras con el consejero en tu preparatoria, porque cada escuela debería de tener una lista de becas, no solo para estudiantes residentes, pero también para estudiantes indocumentados. Gracias, gracias, señor Mejía. Realmente es una información valiosa para todos nuestros radioescuchas, los padres de familia. Contacten el consejero escolar en la escuela donde está su hijo. Y si los que nos están escuchando son estudiantes de high school, de la preparatoria, pues también el consejo es para ustedes, para que se pongan en contacto, para que le pregunten a su consejero en la preparatoria donde están, en la high school, y ahí podrán obtener más información. También darles el teléfono de nuestras oficinas, que es el 714-663-6084, en caso de que tengan ustedes alguna pregunta después de que termine nuestro programa de radio. Recuerden, aquí en cabina, el teléfono es 714-340-5823. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta es para el señor Mejía. ¿Qué podemos hacer como padres para apoyar a que nuestros hijos hagan realidad su sueño de ir a la universidad? Cuando nuestros hijos están pequeños, vamos a decir, cuando ellos están en la escuela primaria, ¿qué es lo que debemos estar haciendo o de qué manera podemos prepararlos? Como ya lo mencionamos, los estudiantes necesitan contar con el apoyo de sus padres desde muy temprana edad. Como consejero escolar, les puedo compartir las siguientes recomendaciones. Si usted tiene hijos en la escuela primaria, les aconsejo que establezcan metas y expectativas altas para sus hijos. Proporcionen apoyo con la tarea. Eso no significa hacerles la tarea, sino vigilar que la completen y entreguen a tiempo. Establezca una rutina y horario para hacer la tarea. Por ejemplo, su hijo debe saber que todos los días de 4 a 5 de la tarde debe hacer la tarea y leer un libro por lo menos por 30 minutos. Comparta un tiempo de calidad con su hijo y vaya observando cuáles son los talentos, fortalezas, cualidades y habilidades únicas que tiene. Eso puede ayudarle más adelante a elegir la carrera que estuvo soñando desde pequeño. Comuníquese regularmente con el maestro. Puede escribirle alguna nota o llamar a la escuela y dejarle un mensaje. Proporcione a su hijo oportunidades para participar en actividades extracurriculares, por ejemplo, algún deporte o visitar a algún museo. Visite alguna universidad con su hijo para que su sueño sea más real y traten de hablar con alumnos universitarios. Empiece a conversar con su hijo acerca de carreras. Si le es posible, ir guardando un dinerito para empezar ahorros para cuando su hijo vaya a la universidad. Gracias, señor Mejía. Muy interesante para todos los padres que tienen hijos en la escuela primaria. Pero ahora, ¿nos pudiera hacer favor de darnos algunas recomendaciones para los padres de familia que tienen hijos en la escuela intermedia, es decir, en los grados como del 7 y el 8? Maestro Ursúa, esta es una pregunta importante. Si ustedes tienen estudiantes en la escuela intermedia, los aconsejo que recuerden que apoyar a sus hijos con la tarea cada día. Si los estudiantes tienen una rutina en casa para hacer su tarea, pueden tener mejores resultados académicos. También les recomiendo que les hagan preguntas a sus hijos acerca de lo que piensan del tema o tarea que están estudiando. Empezar con preguntas sencillas y luego tratar de hacer preguntas más complicadas que requieren un análisis más crítico. Les recomendamos que estén pendientes del progreso académico de su hijo. Frecuentemente revisar las calificaciones es una buena costumbre para que su hijo sepa que usted está interesado en su desempeño en la escuela. Recuerde que pueden comunicarse con los maestros de sus hijos frecuentemente y también revisar el portal de padres para informarse cómo va su hijo entregando sus tareas o cómo le va en los exámenes más recientes. Lo invitamos para que usted se sienta comprometido en saber lo que su hijo o hija está haciendo en la escuela. Otra recomendación es que en la medida de sus posibilidades, usted puede ir ahorrando para cubrir algunos de los gastos de la universidad de sus hijos. Gracias, señor Mejía, por estas recomendaciones. Nos damos cuenta que como los padres de familia debemos estar al tanto de lo que nuestros hijos están haciendo en la escuela, de sus calificaciones, de sus tareas y de sus exámenes. Ahora, sabemos que en la escuela preparatoria, señor Mejía, hay muchas cosas que los estudiantes y los padres deben estar informados. ¿Nos pudiera platicar las recomendaciones que les podemos dar a los padres de familia y a los estudiantes que están en la escuela preparatoria? Si usted tiene hijos en la escuela preparatoria, le aconsejamos que platiquen con sus hijos acerca de la importancia de trabajar duro académicamente en la escuela, de ponerle todas las ganas al estudio,

Le damos las gracias a todas las personas que nos están llamando para hacer las preguntas. Si por alguna razón son enviados al buzón, les pedimos intentar de nuevo en unos minutos. Nos gustaría escuchar todas las preguntas. Continuando con nuestro programa, señor Mejía, ¿cuál consejo nos puede dar acerca de cómo puede decidir los estudiantes cuál especialidad estudiar? En los últimos años de preparatoria es buena idea para empezar a conectar con una materia específica, con experiencias que les ayudarán a saber si quieren estudiar un campo específico. Una inclinación individual hacia una materia incluye su deseo y sus limitaciones para estudiar una especialidad. Para planear una carrera, se debe mirar las descripciones de cuáles habilidades se necesitan y cuál es el nivel de educación que se requiere para esa carrera en particular. Muchos estudiantes quieren ser doctores, pero no les gustan las ciencias. Es cierto, si su hijo le gusta una materia, le pone ganas, probablemente eso sea lo que le interesa y puede buscar una carrera que se relacione con esa especialidad. Sabemos que la fecha final para presentar la solicitud de ingreso al sistema de universidades de California, UC, es el 30 de noviembre. Señor Mejía, ¿qué otras fechas finales deberíamos de compartir con los padres de familia que nos están escuchando para que estén bien informados? Sí, claro. El día de diciembre 2 es la última oportunidad para los estudiantes del grado 12 de tomar los exámenes de ingresos para la universidad. Esos son los exámenes conocidos como el examen SAT y el examen SAT de materias específicas. El día de diciembre 9 es la última oportunidad para que los estudiantes tomen el examen ACT Plus en escritura. Del 1 de octubre al 2 de marzo se abre el periodo para llenar el formulario FAFSA. Los padres pueden empezar a llenar el formulario y poner en orden sus datos financieros. No esperen hasta el 2 de marzo, por favor, para presentar el formulario de FAFSA o la aplicación del sueño. Gracias. También quiero anunciarles que vamos a tener un programa de radio el 5 de febrero del 2018 aquí en esta estación de radio, en donde estaremos cubriendo el tema de ayuda financiera y becas. Y tendremos como invitados especiales a consejeros vocacionales con mucha experiencia. Por favor, escúchenos ese día si desea obtener información adicional. Sabemos que cuando los estudiantes meten la solicitud de ingreso a la universidad, ellos tienen que hacer un pago al presentar la solicitud. Sé que algunos estudiantes califican o pueden calificar para tener una excepción de este pago. ¿Puede, señor Mejía, explicarnos, por favor, más detalles? ¿A cuántas universidades puede un estudiante solicitar el ingreso para y que califica de esa exención de pago? Los estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos pueden calificar para la exención de pago para solicitar el ingreso a 4 UCs, esas son las universidades de California, 4 universidades del sistema CSU y universidades privadas. Cuando ellos solicitan el ingreso a estas universidades, les harán preguntas acerca del ingreso familiar y luego determinarán si tiene que pagar o no por esa solicitud de ingreso. A veces los estudiantes no califican para gozar de la exención del pago, pero ellos todavía acaban recibiendo ayuda financiera para pagar los estudios universitarios. Mi consejo es que no se concentren en pensar que si reciben o no reciben esa exención de pago determinará si usted van a recibir el dinero o apoyo financiero para cubrir los gastos de ir a la universidad. Como dije anteriormente, un estudiante puede no recibir esa exención de pago para la solicitud de ingreso y puede recibir ayuda financiera, puede recibir dinero gratis. Gracias. Muy interesante saber que hay familias de bajos recursos económicos que califican para no pagar la solicitud de ingreso a la universidad. He escuchado que tenemos ahora un nuevo sistema electrónico, señor Mejía, en donde los estudiantes pueden colocar o cargar su información como sus calificaciones, sus puntajes en los exámenes de admisión, etcétera, para que todas las universidades puedan verlas. Señor Mejía, ¿nos puede por favor compartir más detalles sobre este sistema y explicar cuáles son los beneficios? Sí, hemos estado hablando mucho sobre las universidades y carreras profesionales. Este año, todos los consejeros del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove estarán usando el sitio web www.californiacolleges.edu para ayudar a nuestros estudiantes a explorar sobre especialidades, carreras y universidades. Empezando desde el grado 8, los estudiantes estarán utilizando este sitio web con la ayuda de sus consejeros para explorar diferentes tipos de carreras y cómo poder lograrlas. Como nuestro distrito es una de las partes interesadas de la organización, estaremos cargando en el sistema la información sobre la transcripción oficial de las calificaciones y clases de los estudiantes, para que de esta manera cada estudiante pueda ir viendo qué clase está tomando y pueda vigilar que completen las clases requeridas, que los ayudará a planear a ir a la universidad y lograr su carrera. Otra particularidad de este sistema es que cuando los estudiantes presenten su solicitud de ingreso a las universidades del estado de California, las CSUs, cuando estén en el grado 12, todas sus calificaciones y clases tomadas serán transferidas a la solicitud de ingreso a estas universidades. La información se considerará como verificada y les ahorrará mucho tiempo en el proceso de ingreso. El sistema de California Colleges nos permitirá proporcionar a los estudiantes de todo el distrito los mismos servicios para universidades y carreras y permitir que los estudiantes tengan más tiempo para investigar las rutas para sus carreras. Efectivamente, este sitio web es muy importante que lo recuerden para ayudar a sus hijos a explorar las carreras de su interés. Recuerden, es www.californiacolleges.edu. El primer semestre del último año de la escuela preparatoria, señor Mejía, puede ser muy estresante para los estudiantes, porque es el tiempo para llenar las solicitudes de ingreso a la universidad, es en el mismo semestre tomar diferentes tipos de exámenes y otras actividades escolares. ¿Tiene usted algún consejo para que los estudiantes se mantengan saludables y listos para esta época del año? Mi consejo para los estudiantes sería terminar pronto con las solicitudes de admisión para la universidad. No hay que esperar y sentir la presión de tener que hacer todo en el último minuto. No solamente es estresante, sino también la calidad de las solicitudes no es la mejor por hacerlo al último momento, por hacerlo deprisa. Hagan todo pronto y así se les podrán mostrar a otras personas para rectificar los posibles errores y obtener comentarios para mejorarlos. Esto incluye las solicitudes de admisión, solicitudes de becas y solicitudes de FAFSA o ayuda financiera. No dejar todo para última hora es muy importante. Y eso es un mensaje que ustedes, padres de familia, pueden darle a sus hijos. No solo por el estrés, sino también por entregar todo con buena calidad y bien hecho. ¿Qué pueden hacer los padres, señor Mejía, para ayudar a sus hijos? ¿Qué deberán hacer los padres con respecto con el papeleo de las solicitudes de ingreso? Creo que una de las cosas más difíciles para los estudiantes cuando están solicitando o pensando ir a la universidad es cómo escoger su especialidad o su carrera. Nuestra meta en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es ayudar pronto a los estudiantes a explorar y examinar la carrera que están interesados, y pienso que eso es algo que también los padres pueden ayudar. Con suerte, si el estudiante tiene idea de qué quiere ser, él se dará cuenta de cómo irse preparando para llevar ahí y así poder trabajar para poder obtenerlo. He tenido muchos estudiantes que me dicen que no saben qué quieren ser y ellos deberían empezar a pensar en eso y sobre todo cómo lograrlo. O también, si se van al colegio comunitario, necesitan pensar en qué tipo de trabajo quieren. Por cierto, los colegios comunitarios nos están diciendo que los estudiantes que no tienen planes son los que están más tiempo allí. Los colegios comunitarios no te dicen cuál trabajo o carrera debes escoger. Ellos no te ayudan a pensarlo y escogerlo. Así que lo que podemos hacer para apoyar a nuestros estudiantes es ayudarlos a explorar carreras que se relacionan a sus intereses y habilidades. Tenemos que evitar decirles qué es lo que nosotros pensamos que deberían estudiar o trabajar. Muchas veces los estudiantes nos dicen que tienen que estudiar lo que sus padres quieren que ellos estudien o ir a una universidad específica porque los padres quieren. Pero eso no es lo que los estudiantes quieren estudiar. Creo que esto impide que los estudiantes desarrollen lo mejor que ellos pueden ser. Pienso que generalmente cuando los estudiantes exploran sus intereses en cuanto a lo que quieren estudiar, ellos también son más exitosos y están más satisfechos en sus carreras. Así que nuestra responsabilidad es ayudar a nuestros hijos a encontrar sus intereses e inclinaciones por el tipo de carrera que ellos quieren. Creo que ellos tendrán más éxito y estarán más satisfechos si ellos trabajan en algo que les interesa, y lo que nosotros podemos hacer es ayudarlos a encontrar qué es lo que les interesa. Gracias. Bien detallada la información, señor Mejía. Creo que muchos de nuestros padres de familia y estudiantes han recibido esta información y seguramente será de mucho beneficio. El Distrito Escolar de Garden Grove está comprometido en preparar a todos nuestros estudiantes para que tengan éxito en la escuela hoy y en el futuro. Usted no está solo. Familias, maestros y amigos son un gran recurso. Platique sus planes de ir a la universidad con sus hijos. Platique sus planes de ir a la universidad con sus consejeros, con el director de la escuela, con sus familias, con sus hijos, y pida ayuda y consejo. Si su hijo está en los grados del 7 al 12, haga una cita con el consejero de la escuela de su hijo o con el director de la escuela de su hijo para platicar del proceso de solicitudes para la universidad. La universidad que más les interesa y las opciones que tienen para buscar ayuda financiera. Nos esforzamos por darle a nuestros estudiantes y familias toda la información y estrategias para navegar en el sistema educativo de Estados Unidos con apoyo y facilidad. Nuestro distrito organiza algunos eventos como la Feria de Carreras, la Ruta a la Universidad y la Noche de Colegios en las escuelas preparatorias e intermedias de sus hijos. Estos eventos son un esfuerzo para ayudarle a usted y a su hijo a entender mejor el proceso de admisiones, las universidades disponibles y las expectativas más importantes para prepararse para la universidad. Por favor, haga tiempo de aprender ahora. Ahora tenemos algunos anuncios. Les pedimos a todos los padres de familia que nos escuchen en el próximo programa Los Jóvenes y la Educación, el lunes 27 de noviembre, con el tema ¿Cómo ayudar a su hijo bilingüe y bicultural en casa? Sello de alfabetización bilingüe. Tendremos como invitado al maestro César Loya, director de la Academia de Idiomas de la Escuela Primaria Monroe, del programa de inmersión inglés y español, y a la maestra en asignación especial, la instrucción de kinder hasta el sexto, Alma Menchaca. Si tiene algunas preguntas o comentarios cuando no estamos al aire, siéntase en confianza en llamarnos a la oficina al teléfono 714-663-6084. Agradecemos de manera infinita la gentileza del señor Mejía por acompañarnos el día de hoy aquí en esta cabina de sonido de Radio Santana. Agradeciendo su preferencia, buenas noches. Para todas las abuelas, ¿ok?